Dice la Biblia, Evangelio según San Lucas, capítulo 12, verso 8, que Jesucristo dijo estas palabras: y yo os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de los ángeles de Dios. Pero el que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de los ángeles de Dios. Dice la doble enseñanza que Jesús trae en ese versículo, Lucas capítulo 12, verso 8, que cuando lo confesamos delante de los hombres, cuando lo aceptamos públicamente como Salvador, cuando delante de testigos, y aunque me vea papá y me vea mamá y me vea el vecino, me vea el payaso del barrio, vengo ahí y aquí estoy, Jesús, te acepto aquí públicamente, Él nos confiesa delante de los ángeles de Dios. ¡Alabado sea Jesús! Eso te muestra a ti que no hay tal cosa como un cristiano escondido, porque teme que se avergüencen, que lo burlen, que lo avergüencen. Eso es un hipócrita, hermano, muerto del miedo. Jesucristo murió públicamente. Jesucristo no se escondió para morir. Murió en una cruz, en muerte de vergüenza, en muerte de maldición. Ahora Él demanda: si me confiesas públicamente, yo también entonces te confieso delante de los ángeles de Dios. Dijo: pero si me niegas delante de los hombres, si lo niegas, si te avergüenzas de Él públicamente, yo también me avergonzaré de ti. Te negaré también delante de los ángeles de Dios. Sonríase, que el Señor le ama. Y sí, que este asunto del cristianismo es una cosa que es ahí pública. Que usted va en el taxi y le dice al taxista: yo soy cristiano. Y el Señor me salvó, y a usted también lo quiere salvar. Y usted va en el bus y ahí le habla a quien se le sienta al lado. Y usted en el trabajo habla al jefe del trabajo aunque lo bote. Sonríase si puede. No tenga temor, si aquí la Biblia dice que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Porque este es lo único importante en esta tierra, hermano. La palabra, que es un pan que vino del cielo a dar vida. Los demás, todo se lo llevará el viento. Su trabajo, sus estudios, su inteligencia. Mire, todos los logros materiales, eso todo será un recuerdo efímero. Pero lo que usted haya hecho para Cristo, eso permanecerá para siempre como poderoso baluarte. ¡Alabado sea Dios! Es lo único que permanecerá. Pero fíjese que el Señor en ambos casos, cuando habla de que lo aceptes públicamente, te confiesa delante de los ángeles, pero si lo niega, te niega delante de los ángeles. Nombre de los ángeles dos veces. Quiere decir que en esta batalla de fe, los ángeles tienen una labor extraordinaria. Yo les puedo decir a ustedes ahora, aquí hay miles de ángeles aquí ahora. Shamas, ahí la suja. Miles de ángeles. Y aquí en la plataforma hay ángeles ahora mismo. Mi alma te alaba, Jesús. Y si algunos de ellos Dios le ha permitido materializarse, porque hermano, se materializan en cualquier momento y cogen la forma suya y la mía tan tranquilo como usted comerse un bomboncito. Si hay materializado alguno, puede estar sentado al lado de usted y usted mira qué personaje ese más interesante. A lo mejor un ángel de arriba que está sentado ahí gozándose en el culto. Pero multitudes están aquí en sus personas espirituales. ¿Qué son los ángeles? Hebreos capítulo 1, verso 14 dice que los ángeles son personalidades espirituales, son espíritus enviados por Dios al servicio de los que están heredando la herencia de la salvación. Oiga, qué clase de gente tenemos sirviéndonos, al lado de lo que el Señor les ama. Fíjense cómo la carta a los Hebreos del apóstol Pablo y Lucas coinciden en su declaración doctrinal. Cuando Lucas dice: si niegas al Señor, te niegas delante de los ángeles. Pero si lo aceptas públicamente y lo confiesas públicamente, te confiesa delante de los ángeles. Y ahora en la carta a los Hebreos, el apóstol Pablo dice: los ángeles vienen a servir a los creyentes de este evangelio. Y así que el Señor nos confiesa delante de los ángeles, todos los que han aceptado a Cristo aquí en las noches anteriores, que a lo mejor están aquí muchos, Lo confesaron ustedes delante de los ángeles cuando aceptó a Cristo ahí. Hay ángeles que se mueven ahora con usted. Hay ángeles que se metieron en su casa. Hay ángeles que están al lado de sus hijos. Hay ángeles al servicio de ustedes. No pierda ese servicio por nada. Si se aparta del Señor, esos ángeles se van. ¡Alabado sea Dios! Al servicio de los creyentes. Mi alma te glorifica, Señor. Desde las épocas más remotas vemos las actividades de ángeles aquí abajo en la tierra, en la Biblia. Génesis capítulo 3, verso 24, dice que cuando Dios echó fuera a Adán y a Eva del jardín del Edén por el pecado, lo botó para afuera, a trabajar para afuera ahora. Dice que puso ángeles al este, al oriente del jardín, para cuidar el camino hacia el árbol de la vida. No entra nadie por ahí para allá de ninguna manera. No hay pecador que jamás pueda comer del árbol de la vida. Ha guardiado eso ahí abajo por ángeles, querubines que guardan ahí. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, así como Dios nos permite que nadie en pecado, nadie en su naturaleza caída, coma jamás del árbol de la vida, así también la Biblia dice esto otro. Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Y el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, que al vencedor le daría comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, Salaya Sohama! Ningún pecador podrá comer jamás de eso, pero los vencedores comeremos. Los vencedores comeremos de ese manjar. Los vencedores disfrutaremos de ese manjar. ¿Dónde? En el paraíso. Y el paraíso está allá arriba. ¿Para allá que vamos? Sonríase, que el Señor le ama. ¿Para allá que vamos? Allá comeremos de ese manjar. ¡Gloria a Dios! Todo el que está aquí, que está en pecado, sonríase, que en esta noche usted está aquí porque Dios lo trajo. Usted está aquí porque el Espíritu Santo lo aló para acá. Usted está aquí porque Dios lo ama. Usted está aquí porque Dios lo va a salvar en esta noche. Te va a salvar en esta noche. Te va a salvar en esta noche. Te trajo a salvarte en esta noche. ¡Ay, Samalaya, Soma! Esta es la noche. Te va a salvar en esta noche. Esta es la noche de gracia. Esta es la noche de buena voluntad. ¡Sálvese! No se vayan aquí perdidos en su pecado por nada. Que mañana podría saltar. ¡Gloria sea Dios! Hay que aprovechar la oportunidad de Dios. Yo he oído gente ignorante. Ah, Dios está siempre disponible. Mentira del diablo. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Llega momento en que usted lo desprecia una vez y dos veces y de pronto se echa atrás y no lo vuelve a mirar jamás. Montones de gente en la tierra son desechados por maleducados. Dios los llama, dale espalda. Reprenda al diablo. En esta noche te llama, te trajo aquí a salvarte. Sal corriendo en el momento preciso y acepta a Jesucristo. Te van a confesar delante de los ángeles de Dios para que caminen contigo. ¡Gloria sea Dios! ¡Hey, poder en Jesús! Ahora, la Biblia nos muestra que en el gobierno de Dios todos los ángeles son iguales. Hay diferentes órdenes de ángeles. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y el profeta Isaías, capítulo 6, verso 1, tuvo una visión. Dice que vio al Señor sentado en un trono muy alto y excelso, y que las faldas de su vestido llenaban todo el templo. ¿Qué faldita viste, papá? Alabro, que Dios le ama. ¡Qué vestidito hermoso! Sonríe si se puede. Y el profeta dice, pero sobre su cabeza había ángeles de seis alas que volaban y gritaban todo el tiempo, gritándose el uno al otro, ¡Santo, santo, santo, Jehová! Dios de los ejércitos, lleno de tu gloria, está toda la tierra. ¡Gloria sea Dios! ¡Ja, ja, ja! Es como si dijeran, santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. Lleno de tu gloria está toda la tierra, poderoso Dios. ¡Ay, poder en Jesucristo! Y la Biblia dice que son serafines, con un ministerio de alabanza, que en voz alta se gritaban el uno al otro. Es como una competencia de alabanza. Yo grito más duro que tú. Y ahí, Dios vive en la alabanza de su pueblo. Los ángeles son pueblo de Dios también. Sonríase que el Señor le ama. ¡Ay, pobre Jesús! Serafines, de seis alas. ¿De cuáles habrá aquí ahora? Yo no sé de qué tipo habrá aquí. Yo sé que aquí hay miles de ángeles ahora que están aquí. Ahí, ahí con los pastores. Allá arriba, ahí arriba, allá, allá. Aquí con los enfermos. Ahí, ahí al frente, allá en la parte de atrás. Ahí con los consejeros, con los ujieres. Aquí arriba, la llama Sojaba. Bendito sea Dios. Se mueven aquí porque el Señor lo dijo. Cuando me confiese delante de los hombres, te confesaré delante de los ángeles de Dios. Y aquí no son dos ni tres los que hemos confesado a Cristo delante de los hombres. ¿Cuántos levantan la mano que confesaron a Cristo ya como Salvador públicamente? Vamos a ver. Yo no levanto las dos porque tengo el micrófono acá. Al hablo, que el Señor le ama. Pero todo el que esté aquí, que no ha aceptado aún a Cristo, amigo, esta es la noche de gloria, esta es la noche de victoria, esta es la noche que Dios ha señalado, Dios con su dedo maravilloso ha señalado esta noche para salvarlo a usted, darle vida a usted, asignarle ángeles a usted en esta noche. ¡Alabado sea Dios! ¡Cristo vive! ¡Poderoso Jesús! ¡Ay, la sama! Mi alma te alaba. Y esos ángeles nos sirven. Nos sirven continuamente. Yo nunca olvido una experiencia inolvidable para mí. Predicaba campaña en Colombia. Y llevaba ya, estaba en la tercera campaña y me faltaban solamente 3 días para terminar esa campaña. Habíamos predicado 14 días en una ciudad, 14 días en otra. Y ya de los 14 en esa ciudad quedaban solamente 3. Y habíamos predicado cultos especiales por todos lados. Y yo había estado afectado de la garganta, pero de una forma terrible. Y estaba tan ronco que esa noche me entendía lo que hablaba. Y estaba tosiendo continuamente, predicando. Puede venir la enfermedad y me ataca y yo peleo con ella. Y estoy ronco y predico jonco. Y estoy mudo y predico por señas. Sonríe lo que Dios le ama. Aquí no me separa uno que cuando me muera me resucitan. Caen arriba y claman a Dios que me levanta. Sonríe que el Señor le ama. Mi compromiso con él es hasta el rapto. Es decir, que no se preparar uno. Uno va arriba, yo ahí luchando. Y esa mañana yo había levantado bien temprano a orar. Estaba tan débil físicamente, tan lastimado de la garganta, que estaba orando en el pensamiento y acostado en el piso. Acosté en el piso de espaldas al suelo y ahí con los ojos cerrados. Señor, dame fuerza. Me quedan tres días de campaña y son 4 cultos. Esta noche viernes y mañana sábado por la mañana estudio bíblico a pastores y a hermanos. Y por la noche el culto y el domingo el último. O sea que ni se me entiende casi lo que hablo. Si no me entienden, no van a poder creer. Y ahí, y ora, y ora. Y todos los días venía un hermanito colombiano que oraba conmigo, que Dios lo usaba intercediendo en lenguas de una forma tremenda. Yo siempre lo esperaba con alegría. Y hoy cuando la puerta se abrió y entró alguien hablando en lengua, yo dije, hermanito. Pero me quedé con los ojos cerrados ahí orando. Y la persona entró y hablando en lengua, y en lengua, y en lengua, y en lengua, se paró detrás de mí y se dobló sobre mi persona. Y me puso una mano aquí en el pecho. Pero hermano, qué manota. Yo dije que hermano bruto, hundió el corazón con todo. Mi alma te alaba, Jesús. Y ahí en lengua, y la mano puesta ahí, y en lengua, y en lengua, y en lengua. Yo dije, este no es el colombiano, estas lenguas son... Yo no había visto unas lenguas como esas nunca, y en lengua, y en lengua. De momento yo no resistí más. La tentación, alaba lo que el Señor le ama. Y abrí los ojos. Cuando abrí los ojos, no había nadie. Y yo me quedé así tenso. Y se llenó la habitación de un olor a aceite de oliva, de lo más profundo que yo jamás he olido aquí abajo en la tierra. Y yo dije, diablo, que el ángel del Señor me puso las manos. Oró por mí en lengua y me unió con aceite y yo estoy enfermo. Te equivocaste, diablazo. Y di un salto y quedé en pie. Y bajé corriendo por las escaleras. Gracias que me sanaste. Gracias que me sanaste. Gracias que me sanaste. Y sentí que la voz se me aclaró. Alaba lo que él vive. Se me aclaró la voz. Sentí que había más energía. Y caí en el patio. Y me movía por el patio. Ahí, ahí, ahí. Y sentía unos pequeños síntomas. Y dije, mentiroso, estoy sano. Y por la noche yo prediqué con más brío, con más fuerza. Y el sábado por la mañana di una conferencia de 3 horas a los pastores y a los montones de hermanos. Y por la noche el culto y el domingo estaba nuevo. Nuevo y me reía, diablazo, no te lo dije que estaba sano. Alaba lo que él vive. No te lo dije que estaba sano. Hacía rato que estaba diciendo estoy sano, aunque estaba hecho leña. Hable victoria. Y a las cosas que no son, dígale como si fueran. Esa es la fe de Dios. Fiebre que usted arde, me entera, estoy fresco, estoy bien. Hay gente que dice, yo no puedo hacer eso. Pues no lo haga, pero yo lo hago porque está en la Biblia. Para las cosas que no son, le dice como si fueran, porque la Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados ya. Alabe lo que él bebe. Ya, eso fue hecho ya. Un ángel me ministró y me dejó nuevo. Sea bendito el Señor Jesucristo. El profeta Ezequiel, capítulo 1, verso 4, dice que vio la gloria de Jehová cuando descendía de arriba, de las regiones del norte hacia la tierra. Y dice que vio aquella gloria que era como un viento de tempestad que se movía descendiendo. Y ese viento envuelto en un fuego. Y todo eso envuelto en un tremendo resplandor. Y en medio de esa gloria habían cuatro criaturas vivientes, semejantes a hombres, pero tenían cuatro alas. Eran querubines. Dice Ezequiel capítulo 10. Eran querubines. Ángeles del Señor moviéndose con la gloria de Dios que descendía de arriba para traerle visión especial al profeta. Sea bendito el Señor Jesucristo. Yo sí que hay serafines de seis alas. Hay querubines de cuatro alas. Y hay un montón de ángeles aquí que hablaremos de eso ya mismo. Alábalo, que el Señor le ama. Hay poder en Jesús. Pero lo grande no es la variedad tremenda de ángeles que hay. Lo grande es que todos los creyentes, todos los que tenemos a Cristo, todos los que hablamos de Cristo, los que no nos escondemos para decir, soy de Cristo, soy creyente, soy lavado en la sangre, que donde quiera que nos paramos, nuestro tema es Cristo. Ángeles nos sirven, ángeles se mueven con nosotros, alabado sea Dios. Hay poder en Jesucristo. Pero si usted niega a Jesús delante de los hombres, dijo, te negaré delante de los ángeles de Dios. Y si te niega delante de los ángeles, fracasaste. ¿Por qué? Paciencia, ya lo va a ver en el gesto del mensaje, tranquilo. Pero no lo nieguen esta noche, no, no. En esta noche está aquí porque Dios lo trajo a salvarlo. Y acepten esta noche a Cristo de todo corazón y dígale, no te voy a negar, no me voy a avergonzar de ti. Automáticamente hay ángeles que oyen, ayúdalo, desciende a ayudarlo. Mira, se llama Juan, ayúdalo, alábalo, que el Señor le ama. Te van a conocer por tu nombre. Bendito sea el Señor Jesús. La Biblia dice que hay ángeles sin alas. De eso puede haber muchos aquí. Si se materializan, usted se cree que es otra persona. ¿Dónde será este? ¿Será este de El Salvador o de Guatemala o de Nicaragua o de México? ¿Dónde será este? Alábalo, ¿qué le llama? No es de Nicaragua ni de México, es de arriba del tercer cielo. Que está aquí sirviéndole a gente que han confesado a Cristo como su Salvador. Gente que son creyentes, que ángeles nos sirven. ¡Alabado sea Dios! Génesis capítulo 19. Dice que aquel varón llamado Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. De pronto vio dos varones que venían acercándose a la ciudad. Creyó que eran dos forasteros que iban a pasar por la ciudad. Y Lot dio un salto y los recibió. Dijo, hospédense esta noche en mi casa. Ni lo conocía, ni lo había visto nunca. Y los invito a hospedarse en la casa. Mire, mire qué sentido de hospitalidad tenía Lot. No, Lot no era quizás de los creyentes más fervientes, ni de los creyentes de más fe. Pero tenía sus cosas buenas, porque era un justo, dice la Biblia. Y los justos, pues quizás todos no somos perfectos, pero tenemos unas cuantas cositas de Dios que le agradan al Señor. Y lo otro lo vamos recortando con una buena tijera rápidamente. Y ahí estaba, y cuando... No, nos quedamos esta noche en la calle. No, en casa es. Le voy a preparar panejásimo. Y se van a lavar los pies. Al lado de lo que se les ama. Parece que no había baño, pero por lo menos había una poncherita para lavar los pies. Y descansan y mañana siguen el camino. Y los dos varones se dieron, pero no eran dos varones cualquiera, eran dos ángeles del Señor. Algunos sin saberlo han hospedado ángel, dice la Biblia. Se fueron con Lot y entraron en su casa y le preparó un banquete y comieron con él. Mire que los ángeles comen, alaba lo que el Señor le ama. No tienen necesidad de comer. Sus cuerpos no son corruptibles como estos, pero comen. Comieron con Lot y cuando iban a acostarse sucedió algo muy raro. Y es que los varones de Sodoma rodearon la casa, una multitud de ellos. Tocaron en la puerta. Cuando Lot abrió, le dijeron: saca a los dos varones que se han refugiado en tu casa, que los queremos conocer. No parecía nada malo el asunto, que los querían saludar. No era eso. Lot salió para afuera y cerró la puerta de atrás de él y le dijo: por favor, no cometan una maldad como esa. Él sabía con la gente que estaba hablando. Él conocía muy bien lo que era Sodoma. Por eso se llamaba Sodoma, porque el espíritu sodomita es el espíritu que están los homosexuales. Sonríe si puede. Y si hay alguien aquí que es homosexual o que es lesbiana, no se enoje conmigo. Tranquilo, que Dios le ama y le va a salvar en esta noche para librarlo de esa trágica esclavitud. Dios le ama. Y yo hablo con libertad de eso, pero es porque le amo también y quiero que usted se salve. Quiero que usted se salve. Porque yo no era homosexual, gracias a Dios. Pero estaba perdido, hasta la nariz hundió en el pecado, estaba perdido también. Mismo infierno que va el que muere homosexual, va el que muere en adulterio o el que muere como mentiroso o como ladrón, como quiera. La paga del pecado es muerte. Pero cuando sea quien sea, viene a Cristo, lo perdona y lo salva y lo transforma. Y lo que estaba frente a Lot era un ejército de homosexuales. Sodoma estaba lleno de homosexuales. Y quería que le sacara a los dos varones para tener relaciones carnales con ellos. ¿Y qué clase de gente? Y los escandalizados: ¡no! ¡Cometan esa maldad! Se han refugiado bajo mi techo. Pero mire qué clase de hombre era el Lot ese, con todas sus fallas y sus debilidades. Si quieren, saco mis dos hijas. Tengo dos hijas que no han conocido varón. Hagan con ellas lo que quieran. Pero no me toquen los dos varones que se han refugiado bajo mi techo. ¿Cuántos atreverían a hacer una cosa como esa? Yo te lo digo sinceramente, yo no lo hago. Sonríase, que yo le amo. Yo clamo para arriba y digo: Señor, amájamelos a todos aquí. Fue un fuerte y entrar de fuetazo. Alábalo, que yo le amo. Pero se escandalizaron y dijeron: pues te vamos a hacer a ti peor que a ellos. Y le cayeron arriba a Lot. Y cuando le cayeron encima a Lot, los ángeles abrieron la puerta, agarraron a Lot suavecito, sin apuro, lo metieron para adentro, cerraron la puerta y los hirieron con ceguera a todos, los dejaron ciego a todos. Alá lo que él vive. Ahora estaban ciegos dos veces. Estaban ciegos espiritualmente y ciegos físicamente también ahora. Ahora no veían ni físicamente ni espiritualmente, porque el que está en pecado está ciego espiritualmente. Sea el pecado que sea. Y dice, fíjense en esto, a un ciego buscaba en la puerta, así a tientas. Todavía ciegos querían entrar, pero no encontraron la puerta. Cuando Dios cierra la puerta, no hay diablo que la encuentre. Alábalo, que el Señor le ama. Se cansaron de buscar la puerta y se fueron. Entonces los ángeles le declararon a Lot, a los que venían, y dijeron: por eso estamos aquí, por la maldad de esta ciudad, especialmente la homosexualidad. Y venimos a quemar la ciudad. Saca a la gente de aquí, que va a arder como estopa esto mañana. El silencio, parece que pasa un temporal. Alaba lo que él vive. Pues mire, va a pasar un temporal y grande, óigalo bien. Como fue en los días de Lot, Jesucristo dijo, así será en los días del retorno de Cristo. Quiere decir que si en esos días en Sodoma estaba la ciudad llena de homosexuales, así estaría en los días cuando Cristo estaría a punto de venir. En San Francisco, California, cuando yo prediqué hace unos años, me dijeron los pastores, 33% de la población es homosexual. Así está Sodoma otra vez aquí abajo. Sodoma, el mundo es una Sodoma completa hoy en día. Una campaña en Nueva York, desfilaron 50.000 homosexuales por las calles y el alcalde declaró la semana de la homosexualidad. Está más perdido el alcalde que el diablo. Yo respeto a las autoridades, pero tengo que decir, como hizo Juan el Bautista, que me corta la cabeza, que está perdido, y el que está en adulterio, se arrepienta. Aquí no se salva a nadie por ser presidente, ni ser alcalde, ni ser vicepresidente. Se salva si se arrepintió y aceptó a Cristo. Si no, se va al infierno con todo y la posición que tenga. Mi alma te alaba, Jesús. Eso es un pecado mortal. Eso ha cambiado los planes de Dios. Eso ha anulado los planes de Dios. Dios dijo que el varón fue hecho para la mujer y la mujer fue hecha para el varón y los unió y les dijo: serán una sola carne, vayan y procréense, llenen la tierra. Los homosexuales no pueden hacer eso, porque las lesbianas no se pueden procrear con otra lesbiana, ni el varón homosexual con otro varón tampoco. Han violado las leyes de arriba. Y hay médicos que me han dicho, ah, pero hermano, ¿qué culpa tiene esa gente? Y son las glándulas. Venga a Cristo y te pone glándulas nuevas. Venga a Cristo y las glándulas que el diablo dañó, Cristo las va a arreglar, las va a reconstruir. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, las ama! Es cuestión de venir a Jesús. Si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. Mira, hermano, yo he visto multitud de homosexuales en campaña aceptar a Cristo y ser libertados. Y muchos de ellos predican hoy en día con voces como que ni los barítonos aquí abajo la tienen mejor. Llenos de la bendición de Dios. Y conozco un varón en un pueblo de Puerto Rico que fue uno de los homosexuales más depravados que jamás ha existido, vestido de mujer todo el tiempo por la ciudad, y todo el mundo lo miraba extrañado. Era un hombre vestido de mujer todo el tiempo por la ciudad, pero hermano, una cosa horrible, con cara de mujer, con voz de mujer, y se convirtió a Jesucristo. Mírenlo ahora, es un pastor en la ciudad, en esa ciudad en Puerto Rico. Lleno del Espíritu Santo, hermano. Lleno del Espíritu Santo, lleno de la gloria de Dios. Dios cambia todo. El que vive en Cristo, nueva criatura, ¿eh? En Cristo las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. Homosexuales inteligentes, refúgiense en Jesús. Jesús les ama. Él murió por ustedes. Lesbianas inteligentes, refúgiense en Cristo. Él murió por ustedes. Él les ama. Pero si se mueren en ese pecado, se perdieron para siempre. Bendito sea Dios. Hay montones de homosexuales casados por pastores evangélicos. El pastor está más perdido que el diablo. Si se sale ese pastor, se sale el diablo también. ¿Cómo es posible que una cosa que Dios ha declarado, que dice la Biblia, que los homosexuales no entran al reino de los cielos, ahí, literalmente, y que un pastor los case? Si pastorea a las vacas, le da tuberculosis a las vacas. Alaba lo que él vive. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso que está, la Biblia dice que esto es por llamado. Esto no es por diplomita. Esto no es por estudio. Esto no es porque te puso Juan ni Pedro. Esto es porque Dios nos llamó y nos llenó del Espíritu Santo y nos ungió para ser pastor o ser evangelista. Alabado sea Dios a lo que Dios haya querido hacer. ¡Gloria a su nombre! Mi alma te bendice, Jesús. Ángeles de seis alas, serafines, que alaban a Dios, que no se callan nunca. Ángeles de cuatro alas, querubines, que caminan con la gloria de Jehová. Ángeles sin alas, que se mueven por todos sitios en misiones especiales y especialmente acompañando los creyentes de este evangelio, guardiando al pastor, alaba lo que el Señor le ama, guardiando al evangelista y guardando cualquier hermanito, el hermanito más humilde que está ahí, que tiene el Espíritu Santo, que es un creyente. Ángeles van con usted, ángeles caminan con usted, ángeles le guardan a usted, ángeles se mueven en cualquier momento que se mueva usted a algún sitio. ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea Dios! El rango más alto de ángel en el gobierno de Dios son los arcángeles. Y entre los arcángeles se destaca Miguel, que es el jefe máximo del ejército de Jehová, mi papá. Alaba lo que el Señor le ama. ¿Cuántos tienen ese papá? Levanta la mano. ¿Cuántos tienen ese papá? Dígale, tú eres mi papá, tú eres mi papá. Te quiero mucho, te amo mucho. Bendito sea tu nombre, tú eres mi papá. ¡Ay, Samaya, Saba! Acuérdense que mi Dios no es una teología, ni una mitología, ni ninguna otra forma religiosa. Mi Dios es una persona real, mi mejor amigo, el mejor amigo que he tenido jamás. Ese es el Dios mío, que camina conmigo, que yo ando con Él, que lo quiero más que a mi vida. Y Él me ama a mí también. Alabado sea Dios, y me hace sentir su presencia continuamente. Y yo le hago sentir mi presencia a Él también. Alábelo, que Él vive. ¡Gloria sea Dios! ¡Aleluya! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! Arrepentíos, que el reino de los cielos ha acercado. Estamos en los últimos días, como en los días de los millares de homosexuales. Pero es que Cristo está a punto de venir y los juicios más grandes que jamás se han visto van a caer. Millares perecerán, pero los de Cristo Jesús seremos arrebatados a tiempo hacia nuestras moradas. Veremos las casas del cielo. Amigo, no se vaya sin Cristo por nada en esta noche. Esta es noche especial de Dios para usted. Esta es noche especial que Dios te trajo a salvarte, te trajo a darte vida. Asegúrate que esta noche lo aceptas públicamente, que te va a confesar delante de los ángeles de Dios. La Biblia habla de características muy especiales que se manifiestan en los ángeles. Una de esas características, hermosa característica, son inmortales. La muerte no tiene potestad sobre ellos, ninguna. Está en la Biblia. Si no estuviera en la Biblia, no lo hablaba. Y el que hable, hable conforme a la palabra de Dios, o tráguese la lengua y no hable nada. Mejor es poner el cuchillo en la garganta, dice la Biblia, antes que hablar cuatro pamplinas y cuatro cuestiones que no edifican. No, esto el que habla, hable conforme a la palabra de Dios, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Eso dice la Biblia. ¿Alá lo que le ama? Lucas capítulo 20, verso 35. Jesucristo dijo esta palabra. Dijo, y aquellos de vosotros que seáis encontrados dignos de alcanzar el siglo aquel, serán como los ángeles que ya no mueren. Alaba lo que él vive. Serán como los ángeles que ya no mueren, porque son los hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Alabado sea Dios. ¿Cuántos de los que están aquí son hijos de Dios? Pues son hijos de la resurrección. Y según dice el Señor ahí, que los ángeles no mueren, dice que nosotros los que alcancemos ese día sublime en victoria, tampoco jamás moriremos. ¡Qué cosa linda! ¿Quién lo ofrece más? Dígame si hay alguien que lo ofrezca más. En Brasil hay un brujo grande que le ofrece dinero a la gente que le vendan el alma al diablo. Y hay miles que le han vendido el alma al diablo y lo enriquece. Buena cosa le ofrece. Y cuando se muera se los lleva el diablo para lo profundo del infierno y la riqueza se queda afuera. ¡Qué regalo lindo! Pero Jesús te ofrece inmortalidad, que vivirás por los siglos y los siglos con Él, en paz, con gozo, en moradas celestiales, en el reino eterno. ¡Alabado sea Dios! ¡Eso sí es grande! ¡Agarre eso! ¡Usted es inteligente! ¡Échele mano a eso en esta noche! ¡Glorias a Dios! Y los que estamos ya aquí, afirmémonos más cada día. Está limpio, límpiese más. Está santo, santifíquese más. Busque más a Dios. Son los días finales. Estamos en la recta final. Aseguremos la victoria gigante que viene para su pueblo. ¡Glorias a Dios! Y el Señor dijo, claro, no mueren los ángeles. Dijo, pero tampoco aquellos que se han encontrado dignos de alcanzar el siglo aquel. En ese siglo estamos, a punto de terminar el siglo. Alábalo, que Él vive. Sonríe si puede. Ahí estamos, en la recta final. A punto de alcanzar el galardón eterno que nos ofrece el Dios de la gloria. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, dice la Biblia algo más. Dice que los ángeles viven en eterna juventud. No hay nadie viejo entre los ángeles. Alaba lo que Dios le ama. El diablo sí está viejo porque se apartó de Dios. Sonríase que el Señor le ama. Y la Biblia lo muestra bien claro. Marcos capítulo 16, verso 1. Dice que en aquella mañana gloriosa de la resurrección, María, la Magdalena y dos mujeres más fervientes que amaban a Cristo más que a sus vidas corrían desesperadas hacia el sepulcro, avanzando muy de mañanita, el sol apenas comenzando a salir, ellas corriendo hacia el sepulcro a buscar el cuerpo de su maestro. Iban a buscar un cuerpo muerto. Ellas vieron el día anterior cuando lo mataron, cuando bajaron el cuerpo muerto y cuando lo sepultaron, ahí estaban viendo cuando lo sepultaron y vieron cuando pusieron una piedra que aquellos necesitaban un ejército para quitarla frente a la puerta del sepulcro y soldados guardiando allí. Y con todo y eso, aunque los apóstoles estaban muertos del miedo, encerrados en una casa, que no los agarraran y los mataran ellos también, esas tres mujeres iban ahí para el frente. Si nos matan, que nos maten. Más vale el Señor que las vidas nuestras. Y para adelante, ahí. Sonríense las damas, que el Señor les ama. Gloria sea Dios. Y pensaban mientras caminaban, ¿quién nos quitará la piedra? Se acordaban que la piedra era sumamente grande. Pero cuando llegaron frente al sepulcro, encuentran que la piedra estaba quitada. Ellos no sabían que mientras corrían para el sepulcro, vino un ángel, se sentó encima de la piedra y la quitó. Piedrita, para afuera, que vienen tres mujercitas aquí a investigar el asunto. Los guardias corrieron despavoridos cuando vieron a aquel ángel que resplandecía sentado en la piedra. Y ellas llegaron al sepulcro, la piedra estaba quitada. Oiga lo que están aquí bien. Cuando tempranito por la mañana salimos corriendo a buscar a Cristo, no hay piedra que no sea quitada, no hay peñasco que no sea removido, no hay montaña que no sea echada a un lado. Busque a Cristo tempranito, por la mañanita, antes de desayunarse, antes de ninguna otra cosa. Busque a Cristo, busque a Jesús, ore delante del Señor, clame delante de Dios, de madrugadita. Los que le buscan de madrugada, le encuentran. ¡Alabado sea Dios! Y las hermanas entraron dentro del sepulcro, pero cuando llegaron dentro, no estaba el Señor. Sí había un joven, un jovencito, vestido de una larga túnica blanca, a la derecha del sepulcro, y le dijo: ¿a quién buscáis? A Jesús, el Nazareno crucificado. No está aquí, Él ha resucitado. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, Samaya Sohaba! No busque entre los muertos al que vive. ¡Aleluya! No hablamos de un Cristo muerto, no hablamos de un Cristo histórico, no hablamos de un Cristo de palo que le da polilla, no hablamos de un Cristo de metal que le da moho, hablamos de un Cristo vivo que resucitó, se levantó de entre los muertos para dar vida a toda la humanidad. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y Él dijo: por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Tú el que está aquí tiene derecho a esa vida. Tú el que está aquí tiene derecho a esa vida. No importa quién usted sea, no importa si tenga cultura o no tenga, sea blanco, sea amarillo o sea rojo, no importa el color, no importa la posición social, todo el que está aquí tiene derecho a esa vida, porque Él por todos murió, Él por todos murió. Aquí no hay excepción de persona, aquí no se mira cara de hombre, aquí no se hace de ninguna clase de prejuicio racial, no, nada de eso. Con Dios todos somos igualitos. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Y quién era aquel jovencito? Un ángel del Señor. Dándole la noticia a las mujeres: no lo busquen aquí, que resucitó. Era un ángel, probablemente tenía millones de años de edad. Y era un jovencito. Alábalo si puede. Pero lo más lindo no es eso. Lo más lindo es que nosotros, los que alcancemos el siglo glorioso, seremos como los ángeles, que ya no mueren ni envejecemos tampoco. Alábalo, que el Señor le ama. El que está viejo, alábalo, que él vive. Afírmese en Cristo. Y si está más viejo todavía, afírmese más. Que pronto lo van a rejuvenecer. Pronto le van a dar un cuerpo que dirá: ¡ay, pero qué cosa linda! ¿De dónde salió esto? Del corazón de papá. Mi alma te alaba, Jesús. ¡Ay, pobre Jesucristo! En juventud eterna viviremos también los creyentes de este evangelio. Y multitud de los creyentes de evangelio que estamos aquí ahora, probablemente no conoceremos muerte nunca, porque el rapto está a punto de ocurrir. Y los que huelen el rapto nunca moriremos. Pablo lo dijo: os digo un misterio, que no todos morirán, pero sí todos seremos transformados. Alábalo, que Él vive. En un abrir y cerrar de ojo, pero mire qué clase de papá tenemos, que en un abrir y cerrar de ojo, un segundo, te va a cambiar este cuerpo en cuerpo inmortal, en cuerpo como el de los ángeles, en cuerpo nuevo que será por los siglos y los siglos de Él. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, poder Jesús! Quiere decir que la maravilla más grande que jamás ha ocurrido en la tierra está a punto de ocurrir. Por eso dice la Biblia que la gloria de esta casa postrera será mayor que la primera. Cuando sonará una trompeta y volaremos nosotros como águilas para el cielo con cuerpos inmortales. En un segundo. Se desapareció esto. Alaba lo que Él vive. Y aparece ese cuerpo de gloria. Cuerpo de gloria igualito al de Cristo Jesús. Igualito al que tiene Cristo ahora. Bendito sea Dios. La Biblia dice que los ángeles tienen nombre. Eso es natural que tengan nombre. Hay Miguel, arcángel del Señor. Hay Gabriel, que se le presentó a María y le dio la noticia gloriosa de que su vientre iba a ser usado para ahí crear el Espíritu Santo de la humanidad donde Cristo iba a morar. Entiendan las cosas como son, no como no son. El Espíritu Santo creó una humanidad en el vientre de aquella mujer que fue santa y pura y limpia. Ojalá todas las mujeres que están aquí fueran como María. Sonríase, que el Señor le ama. Y en ese vientre el Espíritu Santo creó una humanidad donde Cristo moró. Cristo existía desde el principio. Era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y se metió en esa humanidad y ahí moró. Ella era madre de esa humanidad, Jesús el hombre, pero no del Cristo que moraba ahí dentro, porque ese vivía antes de él, antes que ella. Y nadie puede ser madre de alguien que vivió antes que él. Alaba lo que el Señor le ama. Eso es algo claro, doctrina clara de la Escritura, que no le quita méritos a María, no le quita ningún mérito. María murió salva porque era una cristiana completa y está en el cielo esperándonos allá arriba. Ahora le voy a decir esto y no se enoje, porque si se enoja es porque usted quiere hacerlo, porque le voy a decir una verdad para que no lo vaya a engañar el diablo nunca. Pues la Biblia, ella está en el paraíso vestida de blanco en descanso, bien viva en espíritu, en espíritu. Y cuando suene la trompeta, ese espíritu descenderá al cuerpo donde fue sepultado su cuerpo, y ahí le pondrán el cuerpo de gloria y se levantará. Y está escrito, 1 Corintios capítulo 15, verso 22 en adelante, que los que murieron en Cristo resucitarán en su venida. Quiere decir que no hay posibilidad ninguna que nadie que murió en Cristo, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni María, se pueda aparecer aquí en ningún sitio. Y si aparece, no es Pedro, ni es María, ni es Juan, es el diablo. Que dice que se disfraza hasta de ángel de luz. Mira, el diablo puede coger forma de hombre, de mujer, de niño, de ángel de luz, de animal, de perro. Eso es él. Alaba lo que el Señor le ama. Cualquier forma. Yo lo sé muy bien. La Biblia dice que se puede manifestar en forma de ángel de luz para engañar. Pero yo lo sé muy bien porque se me ha presentado en cuanto tipo de forma se me ha presentado. Cuando mi papá murió, que llamaba a mi papá tanto, y murió hablando en lengua y sobre para el cielo, a los pocos días me acosté yo a descansar y cuando abro los ojos, mi papá al lado mío me miraba y se sonreía. Yo dije, te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús. Desapareció volando. Si mi papá no se va, era el diablo tratando de engañarme. Alaba lo que él vive. Cuando yo comenzaba a buscar a Dios, que ni me había convertido todavía, estaba buscando y leyendo la Biblia y visitando varias iglesias a ver cómo funcionaba la cosa. Una noche se me presentó una figura y me dijo, yo soy Teresa. Y como un líder religioso en mi pueblo, me había regalado estampillas de Teresa para que yo buscara a Dios por ella. Señor, reprenda al diablo y los mentirosos aquí abajo también, que han mandado al infierno más gente que pelos tienen en las cabezas. Se me presentó Teresa. Yo soy Teresa. Y yo, como estaba apenas convertido, como me quedé así como atónito. Y veo cuando me le hicieron polvo frente a mis ojos. Voló un polvorín y oí cuando el Espíritu de Dios me dijo, polvo, solo polvo es lo que uses en la tierra para buscarme a mí, que no sea mi hijo Jesucristo. Yo dije, ay, gloria a Dios, gracias, papá. Era el diablo para hacerme caer en idolatría. Y una vez en casa, teníamos, cuando yo antes de convertirme, tenía una perra German Shepherd, que aquello era lindísima y la queríamos tanto. Se nos murió. Yo la dejé en el patio de la casa. Que se muere, más remedio que dejarlo. Nos sentimos tristes realmente. Yo me había convertido, ya había como un año o dos de convertido. Y estaba orando en una habitación, cuando de pronto la perra corriendo por él. Yo dije, diablo de perra, te echo fuera en el nombre de Jesús. Te ato y fuera. Mira, desapareció la perra, que se hizo humo un segundo. En cualquier forma se puede aparecer. Dice que se aparece quien sea, repréndalo. El único que te puede aparecer que dile gloria a Dios es Cristo, porque está vivo. Ese no está muerto, ese está vivo. Ese está vivo, ese resucitó al tercer día. Pero nadie más ha resucitado. Solamente ese sí está vivo. Y dijo, estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta la consumación, Samaya, del siglo. ¡Gloria a Dios! Invoca a Cristo y Él te responderá. Montones de veces. Desde que yo me convertí para acá, el Señor se me ha aparecido en visiones, en sueños y en muchas formas, y yo lo he visto. Y me ha dado mensaje específico en cuanto al ministerio, en cuanto a cuántas cosas. Ahí sí que yo no he dicho, te reprendo, he dicho, bendito sea tu nombre. Ese es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese lo dijo claro, si me amas, yo vendré y me manifestaré a ti. Eso está en la Biblia. Alaba lo que él vive, ¿cuántos alaban al Señor? Los ángeles tienen nombre. Miguel, arcángel, poderoso, varón, jefe del ejército del Dios vivo. Ese es el que le va a tirar al diablo para abajo y le va a dar contra el piso. Apenas ocurra el rato y pasemos nosotros, desciende Miguel y tira al diablo para abajo. Ay de los que se queden aquí abajo. Gabriel, que fue el que le habló a María de la misión hermosa que Dios tenía para ella. Pero oiga lo que dice la Biblia. Oiga lo que dice la Biblia. A los ángeles que son pueblo de Dios, Dios le dio el nombre. Tienen el nombre que Dios le dio. Nosotros tenemos el nombre que se le antojó a papá y a mamá, especialmente gente que no se hayan convertido. En casa no había ni un Nuevo Testamento, nunca. Nunca. Cuando yo tenía 17 años o 16, que me fui para estudiar por la universidad, no sabía ni que existía la Biblia. ¡Qué increíble! Sonríase que el Señor le ama. Gloria a Dios que ahora sé que sí. Bendito sea el Señor. Y nos puso el nombre. Hay montones de gente que le han puesto el nombre por astrología. El diablo le puso el nombre. Porque la Biblia prohíbe que usted se deje guiar por astros ni por cuestiones que vengan de arriba. Eso es diabólico. Mire, hermano, hasta presidentes de naciones han sido guiados por astrología dirigiendo los países. Qué clase de vergüenza para hombres que Dios lo ha puesto en una posición como esa y permitir que el diablo los dirija. Puesto cualquier nombre, y algunos que tienen tan mal gusto le han puesto un nombre tan feo que el pobre hijo no encuentra ni cómo decir el nombre que tiene. Pero oiga esto para nosotros los creyentes. La Biblia dice así, Apocalipsis capítulo 2, verso 17. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, que al vencedor le daré a comer del maná oculto. Oiga eso, qué cosa linda. ¿Cuánto van a comer de eso? Le daré a comer del maná oculto y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie sabe sino aquel que lo recibe. ¡Alabado sea Dios! Nos van a cambiar hasta el nombre, ¿no? Lo que el Señor le ama. Ni el nombre sirve, sonríase que Él vive. Volaremos con cuerpos de gloria para allá arriba, y allá arriba el Señor se te acabó el nombrecito. Mijo, este es el tuyo. Ya no es Pancracio, ni es Telemaco, el nombre tuyo es este ahora. Alábalo, que Él vive. Nombres preciosos puestos por Dios, nombres eternos, nombres para que serán nuestros por los siglos y los siglos. Quiere decir que seremos de Dios a toda plenitud, aún el nombre. Hay poder en Jesucristo. Y la Biblia dice, y oiga esto bien, que los ángeles no aceptan adoración de nadie. Y cuando aquel ángel poderoso se le presentó a Juan el apóstol, Apocalipsis 22, verso 8, y le dio profecías de este último tiempo, cuando terminó de pasarle toda aquella palabra maravillosa que le traía de parte de Dios, Juan se le postró delante para adorarlo. Yo me quedo atónito con eso, hermano. Y digo, ¿cómo es posible que Juan el apóstol se le poste a un ángel para adorarlo? Se queda atónito uno. Bueno, en una ocasión Pedro, apóstol, le dijo, Señor, no permita que te maten de ninguna manera. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Se pondría Pedro más colorado con un tomate de Jayuya allá en Puerto Rico, al lado de lo que él vive. En la cara le dijo, diablo, apártate de mí. Así que no se puede descuidar uno, hermano, aunque sea apóstol, aunque sea quien sea. El diablo ataca a todo el mundo y puede engañar a cualquiera. Y que Juan apóstol arrodillado se levantó un ángel. Y el ángel lo levantó como relámpago. ¡No lo haga! Yo también soy siervo de Dios, igual que tú, y que los hermanos, y que los profetas. ¡Alabado sea Dios! Mira lo que son los ángeles, siervos de Dios también. Y le dijo estas palabras, me parece que con voz de trueno, que le quedarían las orejitas a Juan chillándole, no se olvidó nunca. ¡A Dios adora! Sonríase, que el Señor le ama. ¡A Dios adora! Óigalo, ¡a Dios adora! Mensaje del ángel para Juan. ¡A Dios adora, Juan! Para que no te vayas al infierno. ¡A Dios adora! ¡Alabado sea Dios! ¡A Dios solamente se puede adorar! ¡A Dios solamente se puede alabar! ¡A Dios solamente se puede venerar! ¡A Dios solamente! ¡Porque eres único! ¡Único es su nombre! ¡Amén! Él no comparte su gloria con nadie. Eso está en la Biblia, bien clarito. Con nadie. Tiene que tener cuidado, no permita que el diablo le engañe. La idolatría es uno de los pecados más terribles que en la tierra se cometen. Aquí hay más idólatras que hierba los estadios, que adoran cualquier cosa, estatuas, medallitas, collares religiosos, cualquier cosa adoran y cualquier cosa usan. Pero los idólatras no entran al reino de los cielos, heredarán el lago de fuego y azufre, dice la Biblia. Bueno, yo tengo que hablar la verdad clara, porque yo le amo y quiero que usted se salve. Yo le amo y quiero que usted se salve. Y el que ama, habla la verdad, porque la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Alabados a Dios. Si esconde esto, me van a dar a mí, no son consejos. Mi alma te alaba, Jesús. Y ese ángel le tuvo que doctrinar a Juan el apóstol. ¡A Dios adora! Levántate antes que nos vayamos al infierno tú y yo los dos. No aceptan adoración de nadie. Increíble que hoy en día hombres que han estudiado 12 y 13 años le permitan a otro que se les jodille al frente y le besen de las manos y hasta los zapatos antihigiénicos. Increíble. Hermano, eso es idolatría. Se va al infierno el que lo hace y el que lo permite. Los dos van de cabeza para el infierno. Si no se arrepienten a tiempo, se arrepienten y Dios los perdona. Pero es increíble que si fueran neófitos, gente que no ha estudiado nunca, pero gente con estudios, 10 años, 13 años, ¿dónde se le fueron los estudios? Cuando uno no se humilla a Dios y se arrepiente, bien arrepentido, los estudios no sirven para nada. La letra mata, el Espíritu es el que vivifica. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, poder en Jesús! Y oiga todo con cuidado. Hay dos movimientos de los ángeles a favor de los creyentes. Dos labores especiales a favor de nosotros los creyentes que tenemos a Cristo, decisivas. Óigalo con cuidado y terminamos. Número uno, dice la Biblia, Salmo 91, verso 9, que por cuanto has hecho de Jehová Dios tu habitación, tú vives en Dios. Qué lindo es el cristianismo. Por cuanto has hecho de Jehová Dios tu habitación, el mal no te tocará, ni plaga alguna vendrá a tu morada. Y enviaré los ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Óyelo. Jesús dijo, si me aceptas públicamente, te confieso delante de los ángeles. ¿Para qué? Para que te cuiden. Donde quiera que te vas, tú vas a ir. A mí me han librado de la muerte montones de veces, de accidentes automovilísticos, de cuántas cosas, de criminales, de cuántas cosas, me han librado montones de veces. No tenemos tiempo para todos los detalles esta noche. Pero te van a cuidar, eso está en la Biblia, te van a cuidar, te van a guardar. Cuando predicamos en la República del Salvador y me amenazaron los terroristas de que me iban a matar, los guerrilleros, y lo dijeron por la emisora clandestina de ellos, tal día matamos a ese hombre que vino a Puerto Rico y estaba predicando ahí. Yo dije, el diablo te quedó grande. Mi alma te alaba, Jesús. Bueno, hermano, si no me mataron fue cuando quisieron, porque yo vivía en una casa al borde de la carretera y bajaba todos los días de la casa y montaba una camioneta y iba al estadio. Y del estadio salíamos porque había toque de queda y a las 8 había que estar en la casa todo el mundo. A las 7:30 se acaba el culto, empezábamos a las 4 de la tarde los cultos. Y salíamos del estadio y bajaba allí, bajaba la ciudad de la casa tranquilamente. Pero una noche tiraron bombas fuera y temblaron las paredes del estadio y se fue la luz. Nos quedamos en tiniebla. Y yo recuerdo que cuando estábamos en tiniebla, los hermanos comenzaron a cantar himno. La amplificación siguió en pie. Y a cantar himno, hermano, a orar y a alabar a Dios. Y todo el mundo sabía que aquella multitud que había en ese estadio, estadio Flor Blanca en San Salvador. Y canta y alaba y alaba. Como a los 20 minutos vino la luz. Le vino la luz, un hermano contó una visión que tuvo. Me dijo, hermano, yo tuve una visión y la pared del estadio que da vuelta alrededor del estadio, arriba, habían ángeles parados encima de la pared. Ahí todo lleno de ángeles, era un ejército arriba. ¡Ah, Samaya Soba! Me dijo, y alrededor de la plataforma había un cerco de ángeles, pegaditos uno de otro, no pasaba ni el gas. Me dijo, y en la plataforma al lado suyo había uno que era un gigante. Usted parecía un enano al lado de él. Yo dije, gloria a Dios. Me dijo, y usted daba un paso aquí y él daba el paso ahí. Usted miraba para acá y él miraba para allá. Donde quiera se movía, él estaba pegado a usted. Qué guardaespalda, alabro, que el Señor le ama. La última vez que fuimos a predicar a Guatemala, entramos, nos metimos entre medio de los hermanos y el montón de hermanos apretándonos y abrazándonos. Y un periodista me dijo, pero ¿y cómo es que vienen un gran líder religioso y lo cargaban hasta en un auto blindado? ¿Y por qué usted no tiene guardaespaldas? Y dice, se equivoca, tengo guardaespaldas, pero usted no los ve. Alabro, que el Señor le ama. Es que usted no los ve. Y grandes que son. ¡Gloria sea Dios! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Oigan bien que terminamos. Hay una segunda función de los ángeles a favor de nosotros, que es lo más decisivo y lo más importante. Y es que en la muerte, usted se sale del cuerpo, eso lo predicamos las otras noches en detalle. Y los ángeles del Señor se los llevan derechito para arriba. No hay diablito que los pueda tocar. Porque el que tiene el imperio de la muerte es el diablo, dice la Biblia. Y un ángel de Satanás te tocó este de afuera y el de afuera se quedó sin respiración. Pero usted que está adentro bien vivo porque tiene a Cristo, sale para afuera. Y cuando se encuentre con esa bestia ahí, le digo, haga el favor y échase a un lado, diablazo, que voy para el cielo. Y aparecen ángeles del Señor y se lo llevan. Para arriba que vamos, los de Cristo somos de arriba. No hay diablo que nos pueda arruinar la fiesta. Mi alma te alaba, Jesús. Quiere decir que, por eso Cristo dijo tan claro, si me confiesas delante de los hombres, si me aceptas públicamente, te confieso delante de los ángeles de Dios. En la muerte te van a llevar para el cielo. Y en los momentos difíciles van a estar al lado tuyo para ayudarte. Dijo, pero si me niegas delante de los hombres y te avergüenzas de mí, delante de la humanidad, te voy a negar delante de los ángeles y te sales del cuerpo en la muerte y te va a llevar el ángel de Satanás. Porque en la muerte alguien se lleva al que se muere. Por eso dice la Biblia que en la muerte unos ascienden y otros descienden, se colgaron. Pero los que descienden van para el infierno, eso está a 3,000 o 4,000 kilómetros de distancia de aquí, el centro de la tierra. Y así que gente que conoce muy bien la ruta te van a llevar para allá abajo. Ángeles de Satanás. Pero para arriba, no son 2,000 o 3,000 kilómetros, millones y millones de años de luz de distancia para llegar al tercer cielo, al paraíso. Y hay ángeles que conocen la ruta muy bien y eso te llevan hasta el mismísimo reino de Dios. ¡Alábalo si puede! ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, Samaya Saba! Por eso usted en esta noche, amigo querido, no se vaya sin Cristo de aquí por nada. Porque usted en esta noche acepta a Cristo y usted va tranquilo porque sabe que hay ángeles con usted. Que pase lo que pase, usted va a ser preservado para vida eterna. No se vaya sin Cristo. Si usted se va sin Cristo en esta noche, usted le ha dado la espalda al Salvador. Usted ha negado al dador de la vida. Y Él te va a negar delante de los ángeles de Dios. Lo vas a tener quien te rescate cuando en la muerte salgas del cuerpo perdido. Y el que tiene el imperio de la muerte te arrastre hacia las tinieblas. Esta es noche de victoria para usted. Usted no se vaya de aquí sin Cristo por nada. El Señor te llama, Cristo te ama, Él murió por ti, su sangre limpia el pecado, Él está aquí en nuestros medios, Él quiere que tú seas de Él y Él quiere ser tuyo. Alabado sea Dios, esta es la noche, aprovéchala, que pronto será tarde, no te vayas sin salvación por nada. Porque el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, que al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas. y cada querido hermano y cada amado amigo que está aquí, ponga su mente en el Señor. Amigo querido, nadie le ama como Jesucristo. Padre, he predicado tu palabra. La he predicado sabiendo que tu palabra es la única verdad en este mundo impío. La he predicado sabiendo que tu palabra es vida, vida, la única esperanza de los pueblos. No permitas, Padre bueno, que ni una sola vida, pero ni una, que está aquí perdida, y tú sabes, Padre, que aquí hay una multitud de personas que no son salvas. Pero no permitas que ni uno solo, Padre, que está aquí sin salvación, se vaya a ir sin Cristo de este lugar. No lo permitas, Padre bueno. Tú eres Dios de amor y misericordia. Y yo me concerto, Padre, con todos tus siervos que están aquí a mi lado. Tus siervos, los pastores y siervas de Dios aquí a mi lado, evangelistas aquí con nosotros. Yo me concerto con ellos, Padre, me pongo de acuerdo con ellos, pidiéndote que salves en esta noche todo el que está ahí, que está perdido. Padre, que ni uno solo, pero ni uno, se vaya a ir de aquí sin salvación. Y acuérdate que tú nos prometiste que si dos o más se concertaren sobre cualquiera cosa que pidieren, la recibirán de nuestro Padre Celestial. Por eso nosotros nos ponemos de acuerdo en esto y decimos que tú vas a salvar en esta noche todo el que está ahí, que está perdido. Y en el nombre de Jesús, ahora mismo, Padre, reprendo todo espíritu del diablo que liga vida, que han oído la palabra, rompo el yugo satánico que oprime las vidas. En el nombre de Jesús, proclamo liberación para los perdidos. Todos los que quieren aceptar este Cristo único y verdadero, yo quiero orar por ustedes esta oración de fe por eterna salvación para su alma. Los que quieren esa oración por salvación eterna, solamente levanten su mano de ahí de donde están. Yo quiero inmediatamente orar por ti. Él te llama. Esta es la noche de tu victoria. Dios bendiga las manos que se levantan en este lado. No se vaya sin Cristo por nada, amigo querido. Dios bendiga las manos que se levantan aquí entre los enfermos. Y las manos que se levantan en las gradas arriba. Dios les colme de bendiciones. Vamos a orar por ustedes. Dios bendiga manos que se levantan allá en la parte de atrás. Vamos a orar por ustedes. Bien en breve, oración por vuestra salvación. Todas las personas que están en ese grupo grande, gigante que está aquí al frente, que van a aceptar a Cristo, póngase de pie donde está y camine para acá, aquí al frente. El Señor está esperando aquí para darle la salvación que solo Él puede dar, para lavarlo con sangre en esta noche. Dios bendiga la dama que pasa, damos gloria a Dios. Por ahí entran seguidito por la entrada grande, y los que están en este lado salen por esa salida o aquella, y por aquí pueden entrar. Dios bendiga las muchas almas que vienen pasando. Dios bendiga las muchas almas que pasan. Nadie te ama como Él. Él dio su vida. Él pagó el precio. Avance, amigo amado, que Dios lo trajo aquí en esta noche a salvarlo. No le dé la espalda al Señor por nada, que esta es la noche de salir de aquí lavado con sangre. Los que pasaron al frente, entiendan claro, en el instante en que ustedes aceptan a Cristo así públicamente y lo hacen de todo corazón, instantáneamente Él los perdona. Su sangre limpia el más mínimo pecado. Se cumple lo que dice la Biblia. Usted pasa de la muerte a la vida. ¿Cuántos de los que han pasado aceptan de todo corazón ahora mismo a Jesucristo como único y suficiente Salvador? Levanten la mano bien alta los que la aceptan de corazón. Gracias, Señor. Aleluya. Damos gloria a Dios porque sabemos lo que vale un alma. Sabemos lo que vale un alma eterna, eterna para perdición o salvación. Damos gloria a Dios. Amado Dios, acepto a Cristo ahora mismo como mi único Salvador. Te acepto, Jesús, públicamente. No me avergüenzo de ti. Perdona mis pecados. He pecado contra ti, pero me arrepiento. Me arrepiento. Perdóname, Señor. Entra en mi corazón. Cambia mi vida. Lávame en tu sangre y ayúdame que yo permanezca firme en tu camino, firme en la iglesia, que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Creo en ti, Jesús, y soy salvo. Soy salvo ahora. Creo en ti, Jesús, y tu sangre limpió mis pecados. Amén. Glorias a Dios. Padre querido, mira esta multitud de enfermos, Padre. Están creyendo en ti. Están creyendo en ti. Honra la fe de ellos. Ten compasión de cada vida. Que tú eres Dios de misericordia, Dios de compasión. Yo creo en ti. Y sé que tú eres Dios que se compadece del que sufre. Tócalos, Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo. Toca esos cuerpos, no me dejes uno solo que tú no toques. Métese fuego sanador en cada cuerpo. Métese fuego sanador en esos cuerpos. Métese fuego, ese fuego sanador. Y tócalos y créales todo nuevo. Que tú sabes que te vamos a dar la gloria a ti. Y a Jesús que compró esto. Espíritu Santo, honra a mi Jesús. Espíritu Santo, honra a mi Jesús. Que pagó el precio. Él pagó el precio. Tócalos y sánalos, que la gloria te la vamos a dar a ti. La gloria te la vamos a dar a ti, solamente a ti. Bendito sea Dios, ahora mismo. Hola, soba, el ama. Ahora mismo, Padre. La lia, la soba. Ay, la zorra, el ama, el ama. Alaba, la saca, la llama. El azul saque, la roba. Bendito sea tu nombre. Ahora mismo, para gloria tuya y en el nombre de Jesucristo, digo, Padre, creyendo que por su llaga fuisteis sanado. Recibe salud por esa palabra. Espíritu Santo, toca los cuerpos, honra esa palabra. Espíritu Santo, métese fuego detrás de esa palabra. Métese fuego, honra esa palabra, honra esa palabra. Créele todo nuevo, créele todo nuevo. Fuego de Jesús, fuego de Jesús, luz en ellos. Fuego de Jesús, luz en ellos. Créele todo nuevo, tejidos nuevos, órganos nuevos. Arranca de raíz todo síntoma que quede. Ahora mismo. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Camina en el nombre de Jesús. Levántate y anda. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, glorifica a mi Jesús. Precioso, alaba y sama. Precioso Espíritu Santo, glorifica a mi Jesús. Levanta a todos los paralíticos. Levántamelos todos. En el nombre de Jesús. ¡Levántese! ¿Qué tú tenías, varón? Ya llevo como 3 semanas que me rompí el hueso del tobillo. ¿Te rompiste el hueso del tobillo? Ahí. ¿No podías caminar? No podía caminar. Ya sí. Caminaba con esta verdad así muy poco. ¿Solamente con las muletas? Ah, pero así despacillo, sí. ¿Y ahí bien lento? Ajá. Sí. Y hace rato estaba yo viendo a un hermano que venía ya caminando de eso. Sí. Los que estaban aquí enfrente, ¿verdad? Y estuve yo admirando, ¿verdad? Digo, ay, la grandeza de Dios, ¿verdad? Y en eso sentí como algo así calientito aquí en mi pie. Calientito, venta, se acabó. Y agarré y la muleta así. Entonces una hermana me dijo que pasara yo para acá. Le digo, no, le digo, estoy bien aquí. Entonces pensé lo que estaba usted diciendo. Dije, no, que el diablo... Carajo, me estaba diciendo todavía que estaba malo, ¿verdad? Sí. Entonces dije yo, no, pues vamos a pasar para allá, a darle gloria a Dios. Qué bueno. Y está muy bien. Afirme el pie ahora, afírmelo. No le molesta nada ahora. Camina ligerito allá y vuelve acá. Ahí está de nuevo. Mire, gloria a Dios. Una fractura en el tobillo, hermano, ese hueso ahí. No se sabe los meses que está uno, si es que vuelve a caminar normal. ¿Qué tenías? Polio. Polio. ¿Cómo te molestaba primero eso? Pues no caminaba, gateaba yo. ¿Gateaba? Sí. ¿No podías caminar así como estás caminando ahora? No. ¿Cuánto tiempo hacía que estabas así? Desde chiquita, desde 7 meses de nacida. Desde pequeñita estabas así. Fíjate bien, ¿cuál pierna estaba afectada? ¿Esta? Sí. Levanta la piernita ahora, levántala, muévela. ¿Tienes movimiento? Sí. ¿Y no podías caminar sin las muletas? No, no podía caminar. Camina hasta allí ahora y vuelve acá. Dios mío, glorifícate en esa niña, Padre. Muestra tu gloria en ella, Padre. Muestra tu gloria en ella. ¿Qué tenías, varón? Sida. ¿Cómo viniste esta noche acá? Con mucho miedo, mucha fe. ¿Qué sentía? Me sentí muy mal, pero me siento mucho mejor. Y yo sé que Dios me puede sanar, y que ya me sanó. Todo es posible con Dios. ¿Qué sentiste cuando oramos? Sentí un escalofrío muy grande, un escalofrío grande. Yo sé que es el Espíritu Santo que te tocó. Sí, amén. Cuando se pone la mano, no hay diablo sida que se resista. Ten confianza que sigue sano. Prométele tu vida al Señor. Levanta las manos y dale gracias a Dios. Tenlo sano, Padre. Mira que es gloria para ti. Espíritu Santo. El Azakiamaya. Precioso Espíritu Santo. Es gloria para mi Jesús que se mantenga sano. Jesús pagó el precio. Ve hacia la paz. Libre en el nombre de Jesús. Por tu palabra fue hecho. ¿Qué sintió cuando oramos? Yo sentí que me agarró un huevo por los pies y me llegó a la cabeza. Pues estar segura que no queda ni recuerdo el tumor. Pero cuando ese fuego entra, que sí, que desde la planta de los pies, desde abajo, sintió por todo el cuerpo el fuego y llegó a la cabeza. Y no podía ni trabajar ya del dolor del cerebro ni dormir. Mueve la cabeza ahora. ¿Le molesta algo ahora? Ya no me duele. Ese fuego entra, deja todo nuevo. Es el poder de Dios. Manténgase firme en Cristo para que Él la mantenga sanita. Es que el niño no miraba con su ojo izquierdo. ¿No veía nada por ahí? No veía nada, pues hoy él ya ve, gracias a Dios, vea. Porque yo, los hermanos le taparon el ojo y le preguntaron que cuántos dedos tenía y ya le dijeron él que 1, 2 y 3, así él estuvo contando. ¿Le probó usted el ojo? Sí, también yo se lo probé. Sí. Vamos a probarlo ahora. ¿No veía nada por ahí? No. Mira bien, lindito. ¿Ves mi mano? ¿Ves mi mano? Sí. ¿Cuántos dedos? 1. ¿Y ahora? 2. ¿Y ahora? Mucho. ¿Eh? Mucho. Gloria a Dios. Es bien inteligente también. Precioso, muchachito. ¿Ves bien? Sí. Qué lindo, gracias a Dios. ¿No veía nada, hermano? No veía nada. Qué lindo. ¿Cuántos en gloria a Dios?